inician la carrera universitaria si quieren, con el 50% de la carrera a cargo y el otro 50% a cargo de la universidad. Ahora ha venido este convenio donde los empleados municipales pueden terminar sus estudios secundarios. No solo ellos, sino también la familia. Bueno, recién lo resaltamos eso, Eduardo, porque también está el cierre para la familia. Claro, eso es muy importante, que sí, que es el objetivo. A lo mejor el empleado tiene que trabajar, no poder hacerlo, se le complica, pero si a los hijos que no pueden ir al colegio, esto ayuda un montón. Pues yo creo que estos convenios hay que resaltarlos, hay que seguir trabajando y que esto se siga haciendo, porque realmente ayuda mucho a la comunidad, realmente, muy importante. Y un incentivo también para el empleado municipal, recién lo explicaba Matías Danino, después con el producto de que terminar los estudios sirve para una mejor categorización, digamos, en los puestos laborales. Claro, exactamente, más allá de que los empleos después continúen en la municipalidad o no, le va a servir por el día de mañana si quieren salir de la municipio, pues ya te salgan con algún aval para poder entrar en cualquier empresa o lo que fuera. Así que esa es nuestra intención, la estamos cumpliendo y vamos a ir avanzando esto porque hay un montón de proyectos más para hacer, ¿no? Eduardo, la última, ¿sabes? Matías nos decía, y siempre lo dice, no han dado la prioridad para el tema de educación desde el ARECO. Sí, yo creo que sí. Nosotros sabemos de que estamos un poco debajo de la línea que teníamos que estar en el tema de educación. Ahora esto de salud lo estamos mejorando muchísimo, pero el tema de educación era importantísimo. Por eso lo hemos puesto las pilas de trabajar en esto y está dando muy buenos resultados. Y ojalá ese es el camino que tenemos que hacer, que llegar, donde y lo hemos querido empezar con los empleos municipales que estaban muy, yo creo que descuidados de este tema, así que estamos trabajando en eso. Patito de Oro, ¿cómo están a nivel general el municipio? Hace poquito hemos visto un plan de bacheo que también siempre vos hacías. Y remarcamos un poco eso, que se pudo llevar a cabo en alguna tarde. A nivel general, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Nosotros, la gente, pues nosotros sabemos la ansiedad de la gente, la desesperación muchas veces de que quiere que le hagamos las cosas lo más rápido que se puede. Nosotros queríamos primero tener el dinero en efectivo primero para poder hacer las obras y después empezar el programa de obras, porque lo que pasaba, lo que ha pasado siempre o pasa siempre, que primero se inician las obras, con la plata para pagarlas, se paran las obras y se termina todo. Entonces empezamos al revés nosotros, tener primero el dinero y empezar a trabajar las obras para que las obras se empiecen y se terminen. Estamos haciendo una repavimentación de varias partes de la ciudad, así que, y el bacheo empieza en estos días, también la semana que viene, así que estamos prometiendo lo que habíamos dicho en campaña y bueno, se junta todo entre educación y bacheo y un montón de cosas más que tendríamos que estar a conversar, están en muy buen camino, así que contentos nosotros por la gestión, ¿no? Muchísimas gracias, estaremos por aquí. Gracias. La palabra del intendente de Villarreal, de Eduardo Suárez. Excelente, Tano, excelente, todas las voces, todas directamente desde la Casa de la Cultura, hablando puntualmente del convenio que se acaba de firmar con la Universidad Blas Pascal, pero también aprovechando para dialogar y charlar sobre algunos otros temas de agenda. Tano, ¿cerramos o seguimos desde allí? Si querés, cerramos, dejamos la firma, que se va a hacer ahora la firma.